Bueno, Yanina, sos mamás de 12 niños que concurren. Uno es Jardín Mami, el otro es el establecimiento Mariano Moreno, en el barrio Sarmiento. En realidad queremos hablar un poco sobre unos reclamos que tenés para hacer, tanto en lo que se le está cobrando la cuota, como también en el estado que está el establecimiento en el caso de la escuela, ¿no? Exactamente, bueno. Sí, el reclamo precisamente va hacia el lado administrativo. Estamos en el mes de marzo, lamentablemente, sufrimos un altísimo incremento en las cuotas, que desconocemos en qué se basaron, para teniendo en cuenta que los aumentos van a tratarse en abril para cobrar recién en el mes de mayo. Es una cuota recupero que nos están cobrando por una institución que es un 100% subvencionada por el Estado, lo cual lo hace todavía más inexplicable. Teniendo en cuenta todo lo que estoy diciendo, que estamos hablando de un colegio privado, que mucha gente, como te decía, desconoce que es un colegio privado porque está en un barrio, nos cobran una cuota lo suficientemente alta como para tener el colegio en muy buenas condiciones. Contame lo que pagaron ustedes en noviembre del año pasado, lo que pagaron ahora con la cuota de recupero y lo que van a pagar de cuota. Perfecto. O que pagaron de cuota ya. Bueno, yo te cuento, en noviembre del año 2010 estuvimos pagando 100 pesos por colegio, Mariano, por primaria, Mariano Moreno, y 95 pesos de jardín. Cuando nos presentamos a pagar en marzo, los que pagamos hasta el 10 inclusive de marzo, en término, digamos, en término, abonamos 130 pesos por cada uno de ellos. Es decir, que se incrementó el jardín. Lo incrementaron en 35 pesos y la escuela en 30 pesos, cuando en realidad tendría que haber quedado fijo, tal cual como se dijo desde el área de educación, que las cuotas no iban a subir. No fue así. Las cuotas subieron mucho, no nos dieron una explicación de por qué, y lamentablemente hay que decir que las condiciones del colegio siguen prácticamente iguales a las que vimos el año pasado al término de clases. Esto sería, los chicos carecen de un patio con techado como corresponde para refugiarse de sol, de frío, de lluvia. Si los chicos concurren al baño, lamentablemente si está lloviendo se mojan. No hay contrapiso en una gran parte del patio, por lo tanto están en contacto con tierra todo el tiempo, con barro cuando llueve. Y otra cosa que para mí es terrible, que es una vergüenza, los baños de las nenas no tienen puertas. Las nenas van al baño y las que no van, como sea mi hija que me presentó la queja, no van por un tema de vergüenza, porque lamentablemente de afuera se ve cuando las niñas van a hacer sus necesidades. Yo no me explico por qué algo tan básico, algo tan privado, no está en condiciones como tiene que estar. Uh-huh. Estamos hablando de las nenas. Es terrible que no puedan ir a hacer sus necesidades porque no hay una puerta que cubra ese momento privado, que son sus necesidades. Yo me pregunto si este señor encargado de la administración o no tiene puerta en el baño de su casa, o no sé, yo no entiendo. Que alguien explique, con la cantidad de dinero que se abonó de matrícula en diciembre del año 2010, que fueron de 130 pesos cada chico, ¿por qué la escuela no está en condiciones todavía? ¿Por qué los chicos no tienen un lugar donde refugiarse, donde hacer educación física y donde tener los actos escolares, que es lo más común en un colegio? El reclamo, Yanina, es netamente administrativo, más que nada edilicio, porque me decías, el nivel de la escuela es bueno. El nivel de la escuela es excelente, el nivel del jardín igual. Yo no tengo nada que decir de docentes ni de autoridades. Es pura y exclusivamente un reclamo administrativo. Otro tema que no hay que dejar pasar, y que según autoridades del Ministerio de Educación, esto fue un caso que no tiene precedentes. El señor administrador decidió, por falta de pago de algunos padres, divulgar la identidad de los menores que concurren al establecimiento. ¿De qué manera? Lo hizo de la siguiente manera: publicó en afiches, papeles comunes, con fibrón rojo, en el año pasado, en los últimos meses de clase, publicó nombre, apellido y la cantidad de cuotas que debían, nombre y apellido de los alumnos, no de los padres. Esto es terrible, es un delito, o sea, no se puede, está incluso en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, está prohibido expresamente divulgar cualquier tipo de identidad de ninguna forma, no se puede divulgar la identidad de los menores, contra su voluntad y contra la voluntad de los padres. Este señor tendría que haber dicho, bueno, a ver, tal padre me debe tanta cantidad de cuotas, a tal padre llamo, con tal padre hablo. Pues no, hizo las cosas de la peor manera. Es algo que no se puede creer. Cuando... ¿Los afiches de Janina, y dónde los puso esos afiches que escribió? Eso es lo terrible. Los afiches los colocó no solamente en cada salón del colegio y en cada salita del jardín, sino que los colocó en el portón principal de acceso al colegio. Es decir, los nombres de los alumnos quedaron expuestos a la vista del público, a la vista de cualquiera que pasara por esa vereda. Es un delito, o sea, eso no se puede hacer, eso es una cosa que de hecho nunca se ha visto acá, y alguien tiene que hacer algo, las autoridades tienen que reflexionar sobre este tema, citarle a este señor que dé las explicaciones que corresponda, tanto administrativas de por qué está cobrando estos montos que él mismo impuso, porque no hay un justificativo para el incremento de las cuotas de marzo, ni del incremento que ya fijó para el mes de abril. Uh-huh. No solamente cobró con aumento en marzo, sino que ya fijó un aumento para el mes de abril. ¿Ya le dijeron cuánto le van a cobrar en abril? En el mes de abril vamos a pagar 150 pesos. Los padres, como yo te decía, yo tuve la suerte, por llamarlo de una manera, de abonar la cuota de marzo en término, el término sería hasta el día 10. Los padres que lamentablemente, por una cuestión de que uno no decide cuándo cobrar, es así, los padres que cobraron un par de días después, ya cobraron, o sea, ya pagaron la cuota con incremento. Pagaron 150 pesos en marzo. Uh-huh. O sea que pagaron 200 pesos de interés. Es prácticamente. Es una cosa... Pagaron 20 pesos de interés. 20 pesos de interés por un día o por dos días. Yo he visto, he sido testigo de estos recibos. Y yo pagué el 10 y el día 10 se me cobró 130. Una mamá pagó el día 11 y a esa mamá se le cobró 150 pesos. Uh-huh. Es inexplicable, es injustificable. ¿Todos los padres tienen conocimiento de lo que sucede ahí? Mira, no te sé decir si todos los padres. En estos días se ha hablado mucho sobre este tema, como siempre. O sea, todo el mundo se horrorizó los primeros días al ir a abonar las cuotas. Siempre es el rumor, es lo que se comenta fuera de la escuela, lo que se comenta fuera del jardín. Yo te digo la verdad. Si alguien no hubiese tomado la iniciativa de ir a hablar con las autoridades que corresponda, esto queda en la nada como siempre. Este señor, o quien sea de la administración, siguen cobrando lo que quieren cobrar, uno va callado la boca, paga y se terminó el tema. Uh-huh. O si no, tiene que bancarse alguna respuesta del tipo, si no te gusta, mándalos a otro colegio, o si no, yo fui testigo de la contestación que le dieron a una madre que fue a reclamar por este mismo tema y le dijeron, explícitamente, le dijeron tal cual, cómprate una guitarra y anda a guitarrear, no sé a dónde, le dijo. Que es una cosa que, o sea, uno no sabe si reírse, es terrible. Con esta persona no se puede hablar, por lo tanto, yo pensé en hablar con autoridades que sean competentes en este tema y que por favor se hagan cargo porque esto no puede pasar. ¿No han hablado con autoridades educativas todavía? Hasta ahora no hemos tenido un contacto directo. O sea, ellos están al tanto de lo que está pasando en este colegio, sobre todo de la deficiencia edilicia, de lo que está pasando con el baño de las nenas, del contrapiso del patio y demás. También están al tanto del incremento que hubo en las cuotas. Por lo tanto, está en manos de ellos ver qué es lo que van a hacer. La mayoría de los padres, como vos me decías, una gran cantidad ya están al tanto, otra gran cantidad recién se están enterando, cada cual verá qué es lo que va a hacer acá. Yo creo que deberíamos unirnos en este tema porque acá somos todos víctimas por igual. Uh-huh. Tanto los padres como los chicos. Somos todos padres de los chicos que concurren a los mismos establecimientos y no podemos dejar que pase esto. Uh-huh. Me decías, las condiciones edilicias del jardín de infantes están bien. Están en excelente estado. Del jardín no puedo decir nada. Solamente el aumento. Sí, se ha incrementado bastante la cuota del jardín, pero no se puede decir nada con respecto al edificio. Está en excelentes condiciones. Janina, bueno, ¿qué esperan ahora? ¿Que las autoridades educativas tomen cartas en el asunto? Que tomen cartas en primer lugar, que este señor de una vez por todas deje de hacer esto que está haciendo, que es terrible, es una falta de respeto. Te diría que el 90% de las familias, de los padres que llevan a los chicos a esta institución, son gente de clase trabajadora, media trabajadora. No somos gente pudiente. A nosotros nos cuesta darle a nuestros hijos una buena educación, pagar esa educación mes tras mes, y no estamos en condiciones de que nadie venga a sacarnos plata que no corresponde. Acá nos están sacando plata de más. Y alguien tiene que responder por esto, ya sea el señor Chingoto, el representante legal, las autoridades de educación o quien sea, alguien tiene que responder por todo esto, porque en ningún otro colegio privado de La Barriga se está dando este caso. Es el único hasta ahora que se tiene conocimiento de una cosa así. Me decías también que no se respeta el tema de no fumar en un espacio cerrado. Exactamente. En el lugar de administración, que es un pequeño lugarcito, una pequeña habitación, por llamarlo de una manera, funciona la administración, en donde trabaja el señor Chingoto, y funciona un kiosco en donde los niños salen los recreos a comprar su merienda. En ese lugar se consume terribles cantidades de tabaco, tanto el señor administrador como las personas que trabajan en el kiosco. Hemos sido testigos de que con la misma mano con la que acaban de apagar un cigarrillo, le entregan las golosinas a los chicos. Los chicos salen de ahí con los ojos rojos, están tragando un humo que... O sea, ¿quiénes son para obligar a nuestros hijos a consumir tabaco? O sea, ellos van ahí y se tragan todo ese humo y es injusto. Están violando leyes, están violando ordenanzas. Es de público conocimiento de todo el mundo que está estrictamente prohibido fumar en espacios cerrados, públicos y privados, o como sea, y que nuestros hijos no tienen por qué consumir tabaco también. Es muy perjudicial, es una falta de respeto, se lo mire por donde se lo mire. Hace los padres y hace los hijos. Bueno, Charina, gracias. ¿Eh? No, muchísimas gracias a vos, y bueno, esperemos que alguien tome cartas en este asunto y bueno, que salga todo bien.